Vamos a estar hablando con Nicolás Perrone, director teatral, que nos va a contar sobre el estreno de la obra Cariño Malo. En este momento ya está conectado, me parece, así que le saludamos. Buen día, Nicolás. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien aquí? Buen día, Nicolás, aquí. Todo bien, también. Bueno, contanos, ¿qué es Cariño Malo? Cariño Malo es una obra de teatro que trabajamos con Sandra Flores Ruminot y Melissa Carrasco, que además de actrices son también poetas. Entonces ellas habían compuesto una serie de poemas que tratan sobre el tema del amor, la resistencia, las luchas de mujeres, el erotismo, ¿no? Desde una perspectiva femenina y feminista también. Entonces la idea era con estos materiales componer un trabajo teatral. Entonces, bueno, ellas me convocaron para que las dirigiera y empezamos a trabajar con estos materiales, con estos textos y a buscar cómo componer escenas, y así de a poco fuimos componiendo esta obra Cariño Malo, que si bien parte de unos textos, de unas textualidades que no son teatrales, se compone como una pieza teatral fragmentaria que tiene mucho peso sobre la imagen y sobre las emociones y las afectividades que va a producir en el espectador. ¿Y qué relata, si se puede contar un poquito sin spoilear? Sí, bueno, sin spoilear, en realidad en general la obra no sigue una sola historia, sino que en realidad son distintos poemas que ellas escribieron y que son un poco testimoniales, es decir, algunos hablan de experiencias personales y otros hablan de algunas temáticas como el deseo, el amor, la violencia y las luchas, ¿no?, de las mujeres. Entonces, como que esos son los temas que se van tejiendo, ¿no? Son como varias historias que aparecen, historias sobre a veces las desapariciones, las luchas, el deseo por el otro, otras formas de amor, ¿no? Como que va tocando esos temas, ¿no? Son distintas historias que aparecen, digamos, en cada poema y que van componiendo toda la obra con esta lógica de pensar cómo entendemos el amor hoy, o qué otras formas de amor o de relación o de vínculo podemos establecer. ¿Cómo fue esta construcción? Tengo entendido que es como la primera vez de si se quiere, este formato teatral de estas escritoras, amigas de la casa también, Melissa y sí. Sandra. ¿Cómo fue cómo se gestó esta idea, ¿no?, de llevarlo como al teatro, de fusionar literatura y teatro? Claro, bueno, viste, ellas trabajan mucho en el ámbito de la literatura, son editoras autogestivas y bueno. Y también han trabajado haciendo performance sobre sus propios textos a veces. Entonces, como que ya tiene una experiencia teatral. Además, bueno, Sandra es actriz y profesora de teatro. Pero lo que nunca habían hecho es trabajar estos textos como una obra entera, ¿no? Como una obra completa. Entonces, ellas en un momento se dieron cuenta que estaban escribiendo sobre los mismos temas. Entonces a ella se les ocurrió la idea de poder montar esto como un espectáculo. Entonces ahí fue cuando ellas me convocaron y me plantearon la idea. Entonces empezamos, bueno, a discutirlo, a trabajarlo, yo también a proponerle algunas cosas como para trabajar esta obra. Entonces fuimos leyendo, bueno, sus textos, ordenándolos de manera tal que se pudiera establecer como una línea lógica, ¿no?, un hilo conductor entre los textos, que no fueran cosas sueltas. Y bueno, y así poco a poco fuimos componiendo esto, y entonces yo les fui proponiendo algunas acciones, algunos trabajos con objetos, ¿no?, para generar toda una estética particular de la obra. Entonces así surgió, y lo que fuimos trabajando durante casi un año es estas imágenes, estas escenas, donde ellas trabajan con objetos, con utilería, ¿no? Y se va transformando esa utilería constantemente. Entonces esos objetos en realidad tienen valor metafórico. Todo el tiempo los están reutilizando y resignificando, y depende del texto o de la historia que estén contando, esos objetos van a adquirir un valor simbólico diferente. Entonces, como justamente ellas trabajaron con textos poéticos, se nos ocurrió que la apuesta también fuera de carácter poético. Entonces hemos trabajado mucho la belleza, las imágenes, las metáforas. Hemos ido por ahí. Hermoso. Bueno, le contamos, le recordamos o le contamos a la audiencia que estamos hablando con Nicolás Perrone, él es actor, profe de filosofía también. En esta oportunidad está en su rol de director de esta hermosa obra que se presenta, es ¿cuánto? Contanos. ¿Cómo, cuándo, se dónde? Presenta, el estreno es este sábado 4 de noviembre a las 21:30 en el Teatro Las Sillas, que está en la calle Chile al 1700, ahí en la sede de la Alianza Francesa, en la ciudad de Mendoza. Y vamos a tener dos funciones más, el día sábado 11 y sábado 18, también a las 21:30 en el Teatro Las Sillas. Y las entradas se pueden comprar de manera anticipada por entrada web o también se pueden adquirir en la taquilla del teatro el día de la función. Perfecto. ¿Y tiene un valor de...? Las entradas cuestan 2.000 pesos. Uh-huh. Y anticipadas también. Exacto, sí. Bueno, sí. Bueno, entonces, hecha la invitación, se ve que se viene muy interesante esta obra. No sé si querés, Nicolás, agregar algo. No, lo que podría agregar es que sí, que es una experiencia diferente a nivel teatral, es decir, se trabaja desde otra lógica y que creo que es interesante para el público en la medida que la obra es como muy delicada, muy sutil, muy intimista. Entonces, para el público creo que va a ser una experiencia más bien afectiva, donde va a poder sumergirse en un mundo poético y sentirse afectado emocionalmente. Así que creo que es una experiencia que vale la pena. Tal cual, estoy viendo la ficha técnica y veo que, bueno, son... está Sandra, está Melissa, también está Noelia Rivas en diseño de utilería, sí, y vestuario, y también está Vera Jerez en fotografía y diseño gráfico. Así, sí, exacto. Que, Noelia hizo un trabajo artístico divino, ella construyó los objetos de utilería que son ya en sí mismo obras de arte, así que muy agradecidos con ella y bueno, esperamos que el público vaya también a ver esas obras que son bellísimas. Y bueno, agradecidos también a Vera, que hizo un trabajo precioso con la fotografía y el video. Excelente, Nico. Bueno, entonces esperamos que tengan una hermosa función ahí a sala llena. Bueno. Y bueno, y el espacio de la Mosque siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos por la entrevista también. Muchas gracias, Nico. Saludos a las actrices. Chao, y nos vemos. Que tengan gran función. Nos vemos.